Buenas, buenas, don Pepe. En el Bolsón el pueblo sigue movilizado contra el negocio inmobiliario que tiene como protagonistas al municipio, la provincia, el magnate amigo de Macri, José Lewis. La novedad en las últimas horas son amenazas y violencia contra periodistas que investigan el negociado turbio de la cordillera. Arrancaron parte del tablero, abrieron, forzaron la guantera y desperdigaron por toda la cuadra los papeles que había dentro. Sin embargo, a contar con tiempo e impunidad para hacer eso, no se llevaron nada de lo que había dentro del auto, que era simplemente mover 10 centímetros una mano y llevarse una campera de pluma, una computadora, anteojos de sol, digo, todas las cosas que a veces quedan en el auto. El que habla es Alejandro Pairano, que realizaba una investigación del negocio inmobiliario. El mismo día que por la noche agredieron el auto, por la mañana se había producido un extraño incendio en la entrada de la chacra de Ronco, que según los bomberos era claramente intencional. Un clima de violencia que, lejos de ser apaciguado desde el Estado, está como siendo fogoneado. La semana pasada, otro comunicador integrante de la asamblea autoconvocada, Jorge Ronco, también fue amenazado. Estos últimos hechos de violencia contra el compañero Jorge son claramente una muestra de que cuando no hay razón en lo que se hace, se recurre a la violencia, ¿no? Pero detrás de esto hay 10.000 personas que marchamos por la calle y que no vamos a bajar los brazos, al contrario, vamos a redoblar los esfuerzos, porque esta lucha es una lucha de todos y no pensamos abandonarla. Marcelo Fernández, vecino autoconvocado de la Asamblea por el Agua, la Tierra y la Vida. Intimidan a un compañero, pero no se dan cuenta que lo que hacen es darnos fuerza a todos los que quedamos, y redoblamos la apuesta nosotros. Porque hay que dejar algo muy en claro. Acá hay un gran negocio inmobiliario en una reserva natural que atenta contra el futuro de nuestras generaciones. O sea que lo que nosotros ponemos en la balanza es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y del otro plato de la balanza son papelitos de colores. O sea que está bien claro que la lucha nosotros no pensamos abandonarla jamás. Mientras en el Bolsón la violencia crece, la justicia tiene la responsabilidad de definir si autoriza el barrio privado del amigo de Macri o escucha a los miles y miles de vecinos y vecinas que siguen movilizados pidiendo respetar la vida. Desde Viedma, Río Negro, reportó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.